Estamos en conexión con el ministro de Educación de la Nación, Alberto Scilioni, que además es historiador y es ministro de la Nación. ¿Qué tal? Lo saluda Leonardo Cofres de Radio Cooperativa y Luis Elía. ¿Cómo le va, ministro? ¿Qué tal, Leonardo? Luis, ¿cómo les va a los dos? Muy bien. No soy historiador, ¿no? ¿No tiene una licenciatura? Soy profesor de historia apenas, porque ser historiador es... Bueno, palabras mayores. No quiero usurpar títulos. Después vio que los cobran, claro. Sí, le ha costado a algunos bastante, ¿no? Así es, bueno, pero le debe apasionar la historia, entonces. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Como a ustedes sé que también le interesa, no solo porque la verdad que algunas claves del presente hay que buscarlas para atrás, ¿no? Y eso es una de las tareas del historiador, de los que investigan. El pasado no ha muerto, decía alguien, ni siquiera ha pasado. Hay muchas cosas que andan dando vueltas todavía de nuestro pasado histórico. Ministro, sé que estuvo en la cumbre iberoamericana de Portugal junto a la presidenta. ¿Qué nos puede contar? ¿Qué impresión tuvo de ese viaje? Aquí se ha hablado algunos que otros temas. Estábamos también con otros de aquí del presente, del momento. Pero digo, poniéndolo en perspectiva, este viaje, ¿qué nos puede contar? Bueno, en lo personal y brevísimo, la verdad que un gran impacto de estar ahí en el medio de una cumbre con los líderes del mundo y la satisfacción que una vez más la presidenta puso el rumbo para las cosas importantes del país. Tuvo que cerrar la cumbre porque somos anfitriones el año que viene en Mar del Plata. El tema de la cumbre del año que viene es educación y la verdad que la presidenta cerró con un discurso, como siempre, importante de educación, inclusión, pero abrió un poco las temáticas de las cumbres y fue muy escuchada con mucha atención por los presidentes de Estado, en el sentido de que las cumbres tienen temas y ella dijo que sin dejar de lado esos temas que dan en algún sentido lugar a cada una de las cumbres, hay que meter la información política de coyuntura. Y fue muy enfática con el tema de Honduras ante, digamos, la adhesión de la mayoría de los presidentes de Iberoamérica, incluyo España y Portugal, y la reticencia de algunos como Perú y Panamá del caso hondureño, ¿no? Nosotros en eso somos muy enfáticos. Así que, bueno, una mezcla de educación, inclusión, en un marco, y utilizo casi las palabras de ella, en un marco que no puede ser sino el marco de una sociedad democrática y que respete las leyes, ¿no? Ministro, si tuviéramos que hacer un breve balance del 2009 y la perspectiva por ahí para el 2010, tengo aquí una frase de usted que dice que habrá nueva ley de educación superior en el 2010. Digo, ¿qué nos podría decir de eso? Sí, Leonardo, ahí tenemos primero atesorar todo lo importante que vinimos haciendo desde el 2003. Yo siempre digo que la primera acción de gobierno del presidente Kirchner fue ir a una provincia que hacía 90 días que no se pagaban salarios docentes en cuasi monedas. Y me parece que eso fue más que un gesto simbólico, un gesto de darle importancia a la educación. Se hicieron muchas cosas en estos 6 años, pero tenemos muchas deudas, la verdad. Y marco dos, una la que vos decís, una nueva ley de educación superior, que la estamos trabajando y vamos a seguir trabajándola con mucho más énfasis el año que viene. Nos parece que puede ser la ley del Bicentenario, y estamos lanzando en los primeros días de febrero, yo creo con la presidenta, una propuesta que tenemos muy avanzada de reformar la escuela secundaria. Yo sé que ustedes saben y conocen mucho de educación, ahí tenemos un gran problema como sociedad, digamos, tenemos 700.000 chicos más o menos que están afuera de la escuela. Y bueno, y hay una ley que dice que la secundaria debe ser obligatoria, y aparte hay otra medida que es una de las medidas más extraordinarias de los últimos tiempos, que es la asignación universal por hijo, que tiene dos requisitos, uno sanitario y otro pedagógico o educativo, que dice que todos los chicos de 5 a 18 años deben estar adentro de la escuela. Así que ese es el gran desafío que nosotros tenemos, nosotros como ministerio y los primeros responsables, pero lo digo en otra línea, la sociedad argentina en su conjunto, y estamos con muchas ganas de llevarlo adelante, ¿no? Ministro, bueno, estoy aquí con Luis Elía, que quiere también hacerle algunas preguntas. Luis, ¿qué tal? Buen día. Buen día, ministro, ¿cómo está usted? Bien, bien, bien, muy bien. La primera pregunta, usted sabe que hace algunos años el principal reclamo de la Carpa Blanca, los famosos 1000 días de Carpa Blanca, era ver si se lograba llegar a los 6 puntos del PBI para el presupuesto educativo, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo estamos con esto? Creo que este año estamos llegando efectivamente a los 6 puntos, ¿no? El año que viene llegamos a los 6 puntos. Es buena la pregunta porque arrancamos la gestión en el 2003 con el 3.4 más o menos de un PBI que era flaco y amarrete, ¿no? Vamos a llegar al 6% de un PBI en crecimiento, si bien ahora hubo un impacto por una crisis internacional que la Argentina la ha asumido muy bien, pero vamos a llegar al 6% del PBI. Mucho de ese recurso de los últimos años se fue a salarios docentes, a construcción de escuelas. Hemos construido escuelas como no se construía en este país desde mediados del siglo pasado. Construido, inaugurado y de verdad, digamos. Sí, sí, de verdad, eso también es interesante porque hay siempre el mito, ¿no? Que no hay 700 escuelas y quizá no en este momento las 700, pero no tengo el último dato, pero se puede entrar a la página de Planificación Federal, 690 y pico, y vamos por 200 jardines más. Así que la verdad que una de las, usted dijo, 1003 días de carpa, ¿no? Una reflexión que va unida a esto, que también tiene que ver con la complejidad de este país, es que todo este recurso genuino y merecido que se ha impuesto a la educación, y seguro que nos falta más, no ha podido disminuir la conflictiva gremial. Ahí nosotros tenemos que mejorar en eso porque... Ministro, antes de pasar a ese tema, que es un punto fundamental también y que le interesa a nuestros oyentes, pongamos en marco latinoamericano, si quiere, que nuestro presupuesto de educación con respecto a otros países, si se puede. Yo creo que es el más alto de la región. Vengo de Uruguay, el viernes tuvimos una reunión. Uruguay está muy bien, también pasando un buen momento político, está en el 4.5 de su presupuesto. Chile creo que no llega al 6. O sea, estamos muy bien en términos internacionales también. Y no solo por ese número del presupuesto, que siempre es muy impactante y muy importante, sino por otras inversiones que se han hecho en educación. Y quiero ser justo también, porque son inversiones que también las hacen las provincias también han cumplido con esto en mayor o en menor medida, casi el 100% de las provincias. Entonces, bueno, son, como decía antes, esos capitales que hay que atesorar. Esto está muy bien. Esto no impide ver que todavía la educación argentina tenía una cantidad importante de atrasos en muchos sentidos, salariales, de infraestructura, de condiciones. Y tampoco impide ver que el problema educativo, y esto ustedes lo saben bien por ser analistas políticos, tiene dos dimensiones. Hay una dimensión de cosas que parecen educativas, pero que son sociales y económicas. Porque todavía la pobreza es un obstáculo educativo. Por eso para nosotros es tan importante las medidas educativas como que el Ministerio de Trabajo pueda llegar a, en algún sentido, a construir 4,5 millones de puestos de trabajo. Para nosotros es tan importante una cosa como la otra. Ministro, si uno mira la educación de por lo menos los últimos 30, 40 años, podemos advertir que hubo una fuerte reacción al positivismo pedagógico de principio de siglo y prohijado por el sarmientismo y demás, ¿no? Y que hizo que muchos dejaran de ser los apóstoles de la educación para transformarse en trabajadores de la educación. Y nos fuimos al otro extremo, ¿no? ¿Cómo se consiguen los equilibrios entre un universo educativo y el otro? ¿Qué perspectiva tiene usted? La verdad, Luis, que usted haga ese comentario a mí no me sorprende, pero la verdad que lo aplaudo, ¿no? Porque lo acompaño. La verdad que lo acompaño ese comentario. Le digo algo muy breve. El otro día estuvimos inaugurando un congreso de enfermeros con el ministro Tomás y el ministro Mansur. De los compañeros de Héctor Daer, y se planteaba en algún sentido algo parecido a lo que usted enuncia. Humanizar, lo dijeron de otra manera, rehumanizar la tarea de la enfermería, que es una tarea que trabaja con la relación humana. Y me parece que usted también apunta por ahí, porque entre el apóstol, que ya fue porque es para otra sociedad, y el trabajador a secas, que pareciera un trabajador que no reconoce con quién trabaja, ¿no? Nosotros creemos que hay un punto medio. Y en ese sentido, nosotros tenemos un gran respeto por las organizaciones gremiales, por los compañeros de las organizaciones, compañeros honestos. Los docentes han dejado 600 muertos en la dictadura y se han bancado con el pecho la escuela como único retazo del Estado cuando no había otro hacia el 2000-2001. Pero nos parece que tenemos que encontrar otros caminos, porque la recurrencia a algunas medidas de fuerza, la discontinuidad en la escuela pública, nos está vaciando la escuela pública. Y yo creo, o estoy seguro, que los compañeros de las agrupaciones gremiales quieren mejorar la escuela pública, aman la escuela pública, pero a veces hay medidas que en vez de mejorarla la están vaciando. Y entonces estamos ahí trabajando con ellos, a ver si podemos proponer otros caminos. Por supuesto, siempre es bienvenida la petición por salario, esta es la democracia, venimos de un movimiento que no le teme a las peticiones de los trabajadores, todo lo contrario. Pero a ver si podemos generar algunas otras condiciones que nos permitan tener clases de lunes a viernes, porque la discontinuidad en las clases a los primeros que perjudica son a las familias de menores recursos. Entonces ahí, entre el apóstol que era la maestra, las mejores cabezas de la clase media argentina, a esta cosa más dura del trabajador a secas. Y bueno, un trabajador que trabaja con personas, con seres humanos, tiene que tener, nos parece, algunos otros elementos puestos en juego. Porque aparte el mismo docente falta a la escuela pública y va a clases a la escuela privada, el mismo. A la mañana tiene una conducta y a la tarde otra. Y entonces se nos está ocurriendo en algunos lugares, en muchos lugares, que hay un tránsito de la escuela pública a la escuela privada que es preocupante. Y a la escuela privada algunos dicen es de mejor calidad. La verdad es que no lo sé en términos de si enseña más. En algunos casos es de mejor calidad porque tiene clases de lunes a viernes. Y la familia de menores recursos, que felizmente en la Argentina de hoy han empezado a volver al trabajo, necesitan que sus hijos vayan de lunes a viernes, bueno, no tienen con quién dejarlos. Bueno, ustedes lo saben bien, ¿no? No, obviamente. No hace falta que yo les hable de eso a ustedes. Y hablando de este último punto, y de mi parte, yo no tendría más preguntas que hacerle, más que bueno, agradecer la enorme amabilidad con la que nos ha atendido, ¿no? Usted sabe que solo en provincia de Buenos Aires han aparecido 1.800 establecimientos educativos de origen comunitario, que no forman parte ni de lo privado en términos estrictos, ni de lo estatal, sino que en los 90, con el retiro del Estado y la voracidad de lo privado, apareció lo comunitario. 1.800 jardines maternales comunitarios que atienden a miles de niños, concretamente en la provincia de Buenos Aires. Y sé que este fenómeno es de tipo nacional. Muchas provincias tienen como obligatoriedad el preescolar, como obligatoriedad constitucional, ¿no? ¿Qué se está pensando para ir asimilando esta realidad tan fuerte que ha aportado la comunidad argentina en términos legales, en términos presupuestarios, de reconocimiento de derechos, de capacitación? Sí, a ver, Luis, con mucha sinceridad le quiero decir, estas nuevas realidades siempre mueven un poco la estantería, y nosotros tenemos diálogo con estos establecimientos, con las organizaciones, y nosotros somos intermediarios ahí con las provincias. Como usted dice, ante el retiro del Estado han ocupado un lugar que se lo han ganado por prepotencia de trabajo y porque lo que hacen, la verdad que mejora las sociedades en donde están. Y me parece que lo que tenemos que hacer, y eso es un poco lo que estamos haciendo nosotros con las provincias, es trabajar articuladamente, hacer que las provincias puedan, en algún sentido, incluir estas experiencias, incluirlas con presupuesto, con sistematización, con norma, que dejen de ser experiencias clandestinas, porque la verdad que han funcionado bien. Seguramente se tendrán que ajustar a determinado tipo de pautas, porque los ordenamientos implican esto, pero lo que nosotros estamos haciendo en el Ministerio, y quiero reconocer ante ustedes que a veces nos cuesta, es tratar de tener contacto con ellos, de trabajar, de generar una mesa de trabajo y de generar con ellos una mesa de trabajo con las provincias para que poco a poco estas experiencias se sistematicen y se puedan seguir profundizando. Nosotros tenemos mucho respeto por estas, no solo de los jardines, sino que hay secundarias también de tradición y origen social. Bueno, nos parece que han nacido cuando el Estado no estaba, el Estado ha vuelto ahora, pero han ganado un lugar, y me parece lo mejor que puede hacer el Estado ahora es trabajar en conjunto. Ministro, nos había quedado el tema de lo que puede suceder en materia salarial para el año que viene, qué se prevé, cómo está también eso que preocupa, por supuesto. Me parece a mí que hay temas que son más trascendentes, como los primeros que tratamos, pero por supuesto esto también es sustancial. Sí, nosotros en eso tenemos la obligación de buscar caminos. Estamos en una paritaria nacional. Esta semana va a haber una reunión de una comisión salarial, a ver si podemos anticiparnos al año que viene. Si no podemos hacerlo en estos días de diciembre, entraremos en un cuarto intermedio hasta fin de enero, pero con la idea de tratar de que el año que viene haya clases. Aumentos tienen que haber, nos parece que esto es absolutamente justo. Tenemos una enorme presión que lamentablemente no la podemos gambetear, digamos, porque la presión es que, como somos un gremio que discute salarios de modo estacional, porque siempre discutimos los primeros en febrero, está todo el mundo mirando con focos ahí cuánto va a ser el número, y la verdad que preferiríamos no ser los primeros, para ver cómo se acomoda en algún sentido el comportamiento de los salarios en otros gremios, pero bueno, esto es así que tenemos que empezar. Por supuesto, aumentos van a haber, hay ciertas estrecheces que espero que los gremios la entiendan, pero también entendemos que lo que se ha logrado estos años tiene que seguir profundizándose. Me parece que no tenemos otro destino, y lo digo no con pesar, sino con alegría, que el diálogo y el trabajo en mesas de trabajo con ellos. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, como fue este logro que queremos resaltar, porque vimos que mucha prensa no tuvo de lo que se alcanzó del PBI con materia de educación, además fue votado por las cámaras, ¿no? Digo, fue trabajado de una manera orgánica que me parece a mí, no hay que dejar de decirlo. No, por supuesto, y otros tantos logros que, bueno, ustedes saben cómo a veces la prensa, por eso yo agradezco a esta prensa con la cual estoy hablando ahora, que nos dé un lugar y quedo a disposición de ustedes. Ministro, le agradecemos mucho por esto y seguramente volveremos a hablar, y además de temas, nos gustaría de temas un poquito más profundos, ¿no? Luis me hace que sí con la cabeza, que en materia de educación él tiene mucho para cuando quieran, planificar. Leonardo, Luis, sí. Y a todos los oyentes. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, ministro. Hasta luego. Era el ministro Alberto Scileoni, político, educador argentino, actual ministro de Educación de la Argentina, designada por la presidenta Cristina Fernández, quien ha desarrollado durante mucho tiempo esta tarea, la conoce de cerca, es profesor de historia, acá dice que tuvo una licenciatura en historia.